concerning the need of the Holy Ghost. Concerniente a la necesidad del Espíritu Santo. Our Savior walked on this earth for 33 years. Nuestro Señor estuvo en esta tierra por 33 años. He was the comforter to the church. Y era un consolador a la iglesia. The head of the church of God. La cabeza de la iglesia de Dios. The time came when he knew that he was going back to his father. Y el tiempo vino cuando él tenía que regresar con su padre. He began to prepare these brethren. Y empezó a preparar a los hermanos. That he was going away. De que él se iba a ir. But he promised to them. Pero les prometió a ellos. From the word of God. De la palabra de Dios. We want to read now. John the 14th chapter. Queremos leer en Juan capítulo 14. And we'll begin to read verse 17. Versículo 17. The scripture reads like this. Y la escritura dice Juan 14, 17. Versículo 16. Desde el 15. If you love me, keep my commandments. Si me amáis, guardad mis mandamientos. And I will pray the Father. Y yo oraré al Padre. And he will give you another comforter. Y él os dará otro consolador. So I'm on the way, Jesus said. Así que Jesús dijo, yo me voy. And you need a comforter. Y les décimo día. When the day of Pentecost was fully come, y cuando iglesia el día de la Biblia dice que la iglesia estaba